Vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo esta noche sea fecundo. Bien, vamos a empezar. Quedamos el otro día que hablaríamos de la droga y de los logrados, cómo se llega a ello, cómo se puede salir, por qué se producen esas cosas. Astrológicamente, la droga es Neptuno. Neptuno es el que produce la tendencia a la droga. Es decir, Neptuno es un planeta, hemos dicho, que no formaba parte de ese sistema solar, de acuerdo con las enseñanzas de los Rosacruces. Forma parte del sistema solar vecino, y entonces, siendo el planeta fronterizo como lo es Urano en nuestro sistema solar, ello hace, ¿no?, que de vueltas alrededor del sistema que está aquí y al mismo tiempo del sistema que está de otro lado. Y como veamos, ¿no?, pues como si fuera un planeta de nuestro sistema siendo de otro. De manera que esto hace que Neptuno sea el de las realidades que están más allá de lo natural, más allá de nosotros mismos. De forma que hay un mundo natural que es el que vivimos dentro del sistema solar nuestro, dentro del zodíaco, y luego un mundo que está extramuros, que está más allá, y entonces Neptuno es el primer representante de este mundo. O sea que Neptuno, yo lo veo en una lección, lo que tendréis cuando lleguemos a Neptuno, porque todavía no hemos llegado, como una ventana desde la cual podría observarse una ciudad, desde un monumento, desde la Torre Eiffel, por ejemplo. Subimos a la Torre Eiffel y desde allí vemos todo París. O vemos, ¿no?, y vemos las cosas muy en pequeño, muy en detalle, ¿no?, de modo que vemos, si tuviéramos un catalejo para mirar de lejos, pues podríamos ver cosas muy alejadas, cosas que no saben todavía los individuos que van a producirse, como por ejemplo dos coches que van a chocar. Nosotros los veríamos desde allí, uno que avanza por una calle, otro que avanza por otra, y entonces diríamos, ahora se van a dar el golpe, cuando los que están dentro del coche naturalmente lo ignorarían, porque ellos están dentro de la situación, mientras que nosotros los observamos desde fuera. De forma que Neptuno nos da una tendencia a observar de las cosas desde fuera, a irnos más allá de lo natural. Y entonces ese ir más allá, claro, una de las cosas mediante las cuales uno va más allá es la astrología. Por eso Neptuno es el que rige la astrología y todas las ciencias esotéricas, que es observar las cosas desde más allá de la perspectiva natural en la cual nos encontramos, ver lo que ocurrirá en otro momento, en otros tiempos, de manera que esta es la parte positiva de Neptuno. Positiva es de estar, ¿no?, proyectados, ver al mundo en síntesis, ¿no?, ver lo que ocurrirá. La parte negativa, naturalmente, es ir más allá en este sentido, es decir, de experimentar cosas que todavía el hombre natural no puede experimentarlas, como es el vivir en el astral, el vivir fuera del astral, en el mundo del deseo, que llamamos nosotros, de forma que eso llegará un día en que todos estaremos viviendo allí, todos seremos ciudadanos de ese mundo, pero actualmente estamos viviendo aquí, naturalmente no estamos en el otro mundo. Pero a través de Neptuno se pueden ver las realidades que están en ese otro mundo, se pueden estudiar y se pueden también percibir a través de los sentidos. Entonces es cuando interviene la droga, cuando intervienen los ejercicios de respiración de tipo oriental, que aceleran las vibraciones del organismo de una forma artificial, y esto produce la entrada anticipada en ese otro mundo. Claro, una entrada anticipada siempre supone, pues, estar no estar cómodo dentro de la situación. Cuando nos sentimos cómodos es cuando estamos integrados realmente dentro de un mundo que es el nuestro, familiar. Cuando pretendemos salir de allí, pues naturalmente ocurren cosas extraordinarias. O sea que en la gente que se da la droga hay siempre una influencia de Neptuno negativa, es decir, negativa quiere decir que Neptuno forma malos aspectos, o bien transitorios o bien radicales, en su tema radical, con algunos planetas. O sea, malos aspectos son la semicuadratura, la cuadratura y la sesquicuadratura, que las tres corresponden a los séfiras de la izquierda, o sea, la primera Saturno, la segunda Marte y la tercera a Mercurio. Entonces, la droga, el primer paso hacia la droga, podríamos decir que es la aspirina. La aspirina, vemos que hay un estado natural en nosotros, que es el estado que a veces nos produce dolor de cabeza. Esto es lo natural. Entonces decimos, bueno, para que este estado natural desaparezca y nos sintamos, no de una manera artificial, nos sintamos bien como nos sentíamos antes, entonces nos tomamos una droga, nos tomamos una aspirina, y aquel aviso que una parte de nuestro organismo ha proyectado al cerebro diciendo, cuidado, que aquí las cosas van mal, en este sector determinado la cosa no funciona. Entonces, en lugar de responder y el cerebro decir, vamos a ver lo que le pasa a ese sector, qué es lo que ha ocurrido en este miembro para que funcione mal, entonces lo que hace es producirle un calmante. Le dan un calmante y ese calmante naturalmente destruye el aviso aquel. El aviso deja de operar y entonces el individuo ya se siente ya en plena forma. De manera que este sería, o aspirina, podríamos decir que es el semisextil de Neptuno, es decir, la parte buena. Cuando Neptuno se encuentra en semisextil, no con un planeta no determinado, y cuando pasan los planetas, lo que transmiten la realidad, que son Mercurio, son Venus y es la Luna, como ya sabéis, que pertenecen a un mundo de formación, entonces es cuando se produce este pequeño, esa pequeña alteración que nos hace vivir artificialmente en un mundo feliz. El otro día, no sé, ayer, no sé si habéis visto el episodio este de Dallas que hicieron en la televisión, donde aparece la chica aquella, ¿no?, que sus amigas le dan una pastilla, que le dan, dice, como un juego, dice, no, no, en fin, me siento bien y tal, y yo, hombre, pues así estarás más animada, ya verás que feliz y tal, y le dice, bueno, pues me la tomo. Es decir, es la forma inocente de entrar en el mundo de la droga. A partir de ese momento es un juego, parece que, en fin, que sea una cosa de reír, de sentirse eufórico y tal. Luego, cuando viene la semicuadratura, que es el aspecto siguiente, no de Neptuno, todo esto se va radicalizando, es decir, ya se siente la necesidad, entonces, de tomar aquello, y con buenos propósitos todavía, es decir, está, todo ello ocurre en el plano mental. Sabéis que la semicuadratura y el semisextil pertenecen al mundo de emanación, de modo que es una cosa que está emanando en nuestra naturaleza, que empieza a salir y no nos damos todavía exacta cuenta de dónde aquello nos va a llevar. Es luego cuando viene el sextil, cuando pasa un mundo de las emociones, cuando aquello ya se radicaliza y se hace más fuerte. De modo que con el sextil, que es el aspecto favorable, correspondiente al mundo de las emociones, entonces es cuando se toma droga para decir, no, bueno, me voy a sentir yo en una situación mejor, ¿no?, y seré capaz de hacer unos trabajos, ¿no?, que me permitirán, ¿no?, hacer esto o aquello. Es decir, hay un buen fin, ¿no?, para procurarse un estado de ánimo positivo de una manera artificial. Pero luego viene la cuadratura, y con la cuadratura ya es la dependencia, ya es la esclavización de aquello, de aquella realidad, es decir, es entrar artificialmente y violentamente en un mundo que no es natural. Entonces este es lo que se encuentran los drogados. Cuando la droga, al acelerar las vibraciones del organismo, pues al principio te sitúa a un nivel superior, es decir, se siente esa felicidad que un día sentiremos todos de una forma natural, que estaremos viviendo en ese mundo feliz, en el que todo va bien, en el que te sientes pleno, una plenitud tal, y después todo eso va acompañado de imágenes. Imágenes que los médicos han creído que eran alucinaciones. En realidad no son alucinaciones, es decir, no existe la alucinación en el sentido de ver una cosa fuera de lo real. Lo que están viendo es otro mundo, el mundo del deseo, o el mundo astral. Y entonces empiezan a ver una serie de imágenes fabulosas que están apareciendo, en fin, en el astral, que es un mundo de feria. Mundo de feria porque se está transformando aquello. Y encuentras gentes y personas que se transforman en sapos, después que se transforman en cosas maravillosas, y según las vibraciones de un individuo, porque un individuo que toma droga puede vibrar muy alto. Y entonces elevarse a un mundo superior del astral, no en los mundos inferiores donde todo se destroza y donde hay las pesadillas y el delirium tremens, donde se accede a través del vino, porque el vino, claro, el alcohol es otra droga, es otra manera de entrar en relación con ese mundo. Entonces se llega un momento del consumo de alcohol, ¿no?, que viene el delirium tremens, que es cuando el individuo ve monstruos, es decir, cuando está en contacto con las zonas inferiores del astral, donde todo se está destrozando y donde las formas son monstruosas y se tragan unas a otras, y entonces aquello es una pesadilla que naturalmente le da el deseo de salirse del vino, y de curarse y tal. En la droga algunos, ¿no?, pueden vibrar muy alto y entonces al principio por lo menos llegan a las esferas superiores y entonces se encuentran con ese mundo maravilloso. Ahora, claro, ¿qué sucede? Sucede que como es artificial, el acceso a este mundo es artificial, es decir, no se lo han ganado ellos por su propia, por sus propios medios, por su propia voluntad, entonces bajan. Cuando se restablece la normalidad, ya no se establece al nivel donde se encontraban en el punto de arranque, sino que van más bajo. Del mismo modo que en una balanza, si le ponemos un peso y luego se lo quitamos, pues tendremos que la balanza sube más arriba y aquella que no tenía un peso baja más abajo. Y hay un desequilibrio que se va formando. Este desequilibrio tienen que compensarlo de nuevo con una nueva toma de droga, naturalmente, para encontrarse de nuevo más alto. Y luego, claro, llegan a un punto que la misma cantidad de droga ya no les basta para subir más alto. Entonces tienen que acelerar, tienen que tomar una droga más dura. Y así, de esta forma, se van elevando más hacia arriba y van bajando al mismo tiempo más hacia abajo, en la profundidad, ¿no? Y después establecer el equilibrio, naturalmente, es dificilísimo. Ahora, ¿cómo salirse de todo esto? Salirse de todo esto, ya lo dijimos el otro día, el viaje es siempre la mejor forma. Porque el viaje es ir a la inversa, hacer a la inversa el camino que se ha hecho ya a huir. Es decir, sabemos que al cambiar de estado psíquico corresponde a una realidad física determinada. De manera que cuando se produce un cambio psíquico en un individuo, es muy difícil que aquel individuo siga viviendo en el mismo lugar y en la misma casa. O por lo menos sentirá la necesidad de cambiar los muebles de sitios, es decir, habrá un viaje que se producirá. Si no ha sabido asimilar interiormente las experiencias, ese viaje saltará al exterior y se realizará realmente un viaje que lo llevará a otro mundo. Entonces, para cambiar de estado psíquico, cuando uno se ha drogado ya, vive naturalmente en un determinado estado psíquico. Para cambiar ese determinado estado psíquico hay que llevarlo a otro terreno, tiene que realizar el camino a la inversa. Claro, esto, el drogado, pues a lo mejor no quiere salir, no le interesa salir de la ciudad allí donde se encuentra, porque se encuentra en un mundo psíquico en el que se encuentra bien a pesar de todo. A pesar de todo, porque acabamos siempre identificándonos con nuestras perversidades, y aunque suframos, acabamos siempre diciendo esto es lo bueno, ¿no? Porque, en fin, parece, ¿no?, que aquello es lo que debe ser. Yo no sé si os he contado nunca aquella historia, aquella anécdota de uno que se llamaba Venceslao Mierda y quería cambiarse de nombre. Y se fue al juez a verlo, ¿no? Y dijo, hombre, dice, ya lo comprendo, que usted quiera cambiarse de nombre, ¿no? De manera que, ¿cómo querría llamarse? Y él dice que quería llamarme José Mierda. Lo que quería cambiar, él ya estaba conforme con su mierda y su día todo. Él lo que quería, porque no le gustaba, era lo de Venceslao. De manera que esto es algo que nos ocurre muy a menudo, que en el estado en que nos encontramos, aunque sea un estado degradado, pues nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, ¿no?, dentro de ello, ¿no?, y entonces dice, ¿por qué cambiar?, ¿no? De forma que hay que hacerlo comprender. Porque este hombre es un hombre que tendrá una lucidez, es decir, el individuo que se da a la droga, por la influencia de Neptuno, aunque sea negativa, él tiene una intuición despierta que le permite darse cuenta de realidades que no se rinden cuenta normalmente las gentes corrientes y normales. De forma que a este hombre se le puede hablar. Se le puede hablar y se le puede explicar el proceso que lo ha conducido. Cómo ese mundo maravilloso al cual quería acceder, quizá inconscientemente, sin que él se diera cuenta, es una cosa positiva, el deseo de acceder a este mundo. Lo que es, no es positivo, lo que es negativo, es la forma en que lo ha hecho. De modo que artificialmente no se pueden conquistar esas cimas. Es decir, a cada cima corresponde una elevación de orden moral. Y es siempre a través de esa escalera moral que se llega, ¿no?, a un nivel determinado de... a un nivel determinado, ¿no?, que se desea conquistar. De forma que hay que hacérselo entender que es a través del estudio y que él posee cualidades, ¿no?, para este tipo de estudios, ¿no? De manera que, en primer lugar, se le tiene que dar información para que aprenda. Para que aprenda lo que hoy ocurre y aprenda el contexto del mundo, ¿no? Cómo las cosas no evolucionan, cómo está montado el universo. Y después, en segundo lugar, este viaje tiene que realizarlo hacia la naturaleza, hacia la naturalidad. Es decir, ha ido hacia lo que no es natural. Se encuentra en un mundo artificioso, que es el mundo de Neptuno negativo, el mundo del artificio. Entonces está viviendo en una ciudad psíquica artificiosa. La ciudad en la cual él vive realmente es la imagen de esta ciudad psíquica. Para salir de esta ciudad psíquica y marcharse a otra ciudad, tiene naturalmente que abandonar la ciudad en la cual está viviendo para irse de nuevo, ¿no?, al campo, ¿no?, que es donde estaba naturaleza, todavía está activa. Es decir, hay que ir hacia el mundo real. Y el mundo real, naturalmente, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la naturaleza, porque aquí en la ciudad todo es artificial. Todo es creado con la mano del hombre. Entonces tenemos que llevarlo a un lugar donde las cosas estén creadas por la mano de Dios, donde el hombre no haya metido apenas mano en aquella naturaleza. Y entonces allí volverá a encontrar esa pureza. Yo no sé si habéis visto una película que recuerdo ahora y que la hicieron no hace mucho por televisión, que se llama El viaje a Tilsit. El viaje a Tilsit era una película que se ha hecho varias versiones, pero la primera de un cine mudo, que la pusieron, un ciclo de esos que hacía la televisión, es simplemente la historia de un matrimonio que no se avenía bien, pero había un amante por en medio. Una mujer de la ciudad viene allí, eran pueblerinos, venían del pueblo, seducen al marido, y al marido finalmente dice, bueno, pues me iré a vivir con esa mujer, pero la suya propia la estorbaba. Y entonces hace el proyecto de matarla. Y dice, vamos a realizar un viaje, porque estaban en el campo, iremos a la ciudad, una ciudad alemana que se llamaba Tilsit, iremos a través del río. De manera que entonces su apellido es la historia de este viaje. Y entonces vemos cómo la pareja, en este viaje, con el propósito de un marido de matarla y el otro que estaba ya intuyendo lo que iba a sucederle, que luego la naturaleza va cambiando a aquel individuo. Van viendo las montañas nevadas, van viendo los bosques, lo que pasa a través del campo, ¿no?, y del río abajo, y toda aquella pureza del paisaje se introduce dentro del individuo, y el individuo se convierte de algún modo en la expresión de aquella pureza. Y entonces cambia el panorama, el contexto del individuo, y en lugar del propósito de matarlo, pues entonces vuelve a reconquistar, ¿no?, aquella mujer. Y cuando van a la ciudad, pues en fin, va a comprar flores, va llena de flores, y vuelve, en fin, es la historia de una reconciliación. Una reconciliación que se había producido gracias a aquel viaje hacia lo natural. De forma que, claro, el logrado, lo más importante es hacerlo salir, y lo más difícil es hacerlo salir de allí donde está residiendo. Porque allí donde está residiendo es muy difícil que pueda curarse. A menos que ponga una voluntad en el problema que ya casi no está a su alcance, porque la voluntad naturalmente disminuye. Hay un mecanismo en la toma de droga, ¿no?, que hace, ¿no?, que el individuo vaya disminuyendo cada vez más la voluntad y cada vez más esté dependiente de aquello, ¿no?, que le hace vivir en ese otro mundo. De forma que hay que explicárselo, hay que poderse explicar a los individuos el problema, cómo reside Neptuno, en fin, el estudio de Neptuno a través de la astrología es una de las cosas que puede llevarles, y así ir induciéndoles a la idea de un cambio. Y esa idea de un cambio que no puede ser más que a través de un desplazamiento. A menos que interiormente sea capaz de decir, yo mismo lo voy a producir, este cambio anímico, sin necesidad de moverme. Que naturalmente eso puede hacerse. Pero puede hacerse siempre que el individuo sea consciente de su problema, de lo que está viviendo. Si no es consciente, se lo tiene que llevar hacia lo natural, y lo natural se encuentra, repitamos otra vez, se encuentra en el campo, no se encuentra en la ciudad, allí donde está viviendo. De forma que este es el problema, no en sí. ¿Hay algo más que sobre esto? A ver, que cuando en culturas distintas a la nuestra, pues se habla de drogas y todo esto como incluso religiosidad, espiritualidad, todo. En esa otra cultura, ¿es natural la droga o sigue siendo lo mismo? La droga sigue siendo lo mismo, no, en cualquier cultura que se haga. Ahora, hay una parte negativa, es decir, lo más fácil para acceder a esos mundos de arriba es la droga, como es la respiración o como son ciertos ejercicios que hace que artificialmente entres en contacto. Por ello se confunde la espiritualidad con esas realizaciones de orden artificial. artificioso. Claro, si esto pudiera mantenerse permanentemente, entonces sería una cosa buena, porque cualquier, de cualquier manera, lo que un progreso, sea de cualquier forma que se haga, es un progreso. Ahora, lo que Ward logra no puede constituir un progreso porque ella misma destroza lo que ha creado. De forma que los sistemas no orientados que preconizan la toma de drogas para acceder a estados de conciencia en los que normalmente el individuo no accede, es hacerlo vivir por anticipado una realidad que no puede mantenerse en ella. Se mantendrá durante un espacio de tiempo y luego volverá a bajar, pero bajará más de lo que, del nivel en que se encontraba. De modo que entonces nos encontramos ante un individuo desnivelado completamente, que está como la balanza subiendo y bajando constantemente. Y con una adquisición espiritual tiene que ser una adquisición que sea sólida, que a partir de un momento, aunque no se suba demasiado, pero dice, he subido un peldaño y este peldaño ya no lo voy a bajar. Es el zócalo ya que me sostiene para ir más allá. Entonces los yogis estos que hacen tanta respiración y todo esto, sí, aunque no tomen droga, ¿esto es bueno? Es otro sistema, y los yogis todavía, los orientados, ¿no?, como tienen un cuerpo que no vibra a la misma intensidad que un nuestro, quizás pueda resultar para ciertas personas positivo, pero para un occidental, ¿no?, que vibra ya a una determinada... a una determinada frecuencia, a un determinado nivel, ¿no?, o a respiración, como cualquier ejercicio, ¿no?, para pretender conquistar algo que no sea una conquista natural, es artificioso. Solo las conquistas naturales son las que auténticamente podemos decir que es un progreso. Todo lo demás son artificios, son ejercicios de circo, como el funámbulo que se está manteniendo la cuerda floja, ¿no?, a veces durante días enteros, y hacen concursos, ¿no?, que se pasan semanas, no sé quién tiene el récord de estar en la cuerda, pero llega un momento que tiene que bajar. O sea que no es aquello, no es una cosa permanente que puede estar en la cuerda floja durante toda la vida. Lo natural es que esté en el suelo. O sea que la conquista de la espiritualidad, la conquista de todo lo que vamos a conquistar, de los poderes internos, tiene que hacerse de una forma graduada, de acuerdo, ¿no?, con la fuerza moral del individuo, a base de renuncias a ciertas cosas, a ciertos placeres, es decir, ir superando esos estados hasta llegar al final de esa columna de la izquierda de la que hablamos tanto, ¿no?, en nuestras lecciones, y entonces se accede a la otra columna donde hay una libertad absoluta, que es la de la libertad, que es la de Cristo, la historia de Cristo. Pero antes de acceder a esa libertad, ¿no?, tiene que ser una conquista interior equilibrada. Estos países que toman drogas y que todo se corrupción, no hay ningún terrorista, son gente muy interesante, no se han despejado para nada, es muy egoísta. Sí, bueno, esto sí, la espiritualidad, en fin, aquí hay algunos yogis, algunos maestros orientados que se pasean por Occidente, pero es evidente que es poca cosa lo que han aportado. Bueno, pero para lo físico sí que va bien, ¿no? O sea, estamos hablando ahora espiritual, pero estas respiraciones para el cuerpo físico tampoco va bien. Si son respiraciones rítmicas, encaminadas a alterar las vibraciones de un individuo, ¿no?, de una manera artificial, no son buenas. Todos los ejercicios de respiración normales, ¿no?, respirar para llenar el aire de pulmones y todo eso, no puede ser, todo eso está bien. Pero en cuanto sea, ¿no?, o tal, cuando te dicen respire por la nariz derecha, porque es donde entra lo positivo, y eche lo negativo, todo eso tiene que hacerse de una forma natural. Porque claro, no se van a decir, espera que me voy a positivizar, ¿no?, y a respirar, ¿no?, por la derecha, y te ya verás que bueno seré bueno, tendré poderes, tendré esto y tendré aquello. Si uno se lo cree, es que verdaderamente un nivel mental de un individuo es deplorable, ¿no? Porque cómo la bondad va a mejorar y cómo la vida de un individuo va a mejorar porque se ponga a respirar, ¿no?, por una nariz en lugar de hacerlo por otra, ¿no? Entonces en ese artificio todo el mundo sería bueno y sería perfecto. Si la perfección dependiera de un ejercicio físico, estaría al alcance de todos. Y todos serían gente magnífica. Desde el momento en que no es así, no es que no lo está. Y claro, si esto diera resultados en la India, por ejemplo, pues sería un país adelantadísimo en todo. Que no tendrían ni necesidad de trabajar, ni necesidad de hacer nada para ser ricos. Tendrían todo notado y harían así, ¿no?, y les saldrían ahí los millones y las cosas, y el caso es que no sabe. Que hay una miseria espantosa, ¿no?, y que es uno de los países más atrasados. Lo cual quiere decir que el sistema espiritual, naturalmente, no es é o adecuado, non no se va a realizaciones no, de ningún orden. Ni moralmente, sí, dime. ¿Y por qué se dice entonces que la luz viene del Oriente? Bueno, el Oriente no solamente está en la India, el sol sale por el Oriente y se pone en el Occidente, de modo que claro que la luz viene de Oriente. Pues viene de Oriente porque el sol... En el sentido espiritual, la luz viene del Oriente, ¿verdad? Por lo menos no había entendido así. Bueno, hubo un tiempo en que la India es evidente, ¿no?, que allí estaba la civilización, como estaba en China. Hay que ver los chinos, el sistema de Wuxing y toda la filosofía china, que es anterior todavía, ¿no?, a la de la India, ¿no? Hay cosas fabulosas, ¿no? Y el sistema ese de curación, ¿no?, por el... ¿cómo se llama? La acupuntura. De manera que claro que la cultura vino de Oriente a Occidente, ¿no? Y que en un momento dado todas esas doctrinas eran doctrinas excelentes, y en aquel momento probablemente incluso para respirar y para hacer vibrar a la gente a un nivel superior era una cosa positiva. Pero hoy no. Hoy las culturas que están en los países orientales respecto a nosotros son culturas mediocres. Y los espíritus que se están encarnando allí no son espíritus avanzados. De forma que en fin, la luz viene del Oriente porque sale el sol por el oeste. Y en el Oriente se encuentra el signo de Aries, que es allí donde viene la luz. Y esto ya lo estamos estudiando mucho en los... Ya lo estás estudiando tú misma, ¿no?, en las lecciones de astrología. Que es por el oeste, por el Oriente, por Aries, ¿no?, por donde no penetra la luz, ¿no?, en la vida del individuo, el designio. Pero claro, el oeste, ¿no? Se pierde, digamos, ha perdido. Por ejemplo, también dicen que en la India la gente está mucho más espiritualizado. No las afecta tanto que mueran tantos y tantos de hambre y que están en un... que viven en la miseria, porque siempre piensan en el más allá, en la otra vida. ¿Es porque todavía no han tocado tierra, me pregunto yo? No, bueno, eso es viene de tradición. Es decir, ahora la gente que está en la India actualmente no son los mismos que estaban cuando la India era el primer país del mundo en cuanto a espiritualidad. De modo que les ha dejado un sistema y ahora están viviendo de ese sistema. Como todas las religiones, en definitiva, que es una repetición. De modo que la religión cristiana, como la religión judaica, o a judaica más, que vemos una cantidad de fórmulas que se repiten, y entonces vemos que dicen, tienes que hacer esto y aquello y a otro, y al sábado hay un libro del Talmud enorme que tengo en casa, ¿no?, sobre lo que hay que hacer el sábado, o más bien lo que no hay que hacer, porque es el día que no hay que hacer nada, ¿no? Y entonces, claro, es muy fácil, en definitiva, para las gentes educados desde niños, de decir, no, el sábado no vas a tocar ni esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo de más allá, ni tal, ni tal, ni tal. Claro, han vivido así desde niños, y entonces pues, es muy fácil hacerlo cuando son mayores. O sea que no es una conquista de la voluntad, una espiritualidad que ha sido una conquista de la alma humana, sino algo que les viene de la tradición y que no hacen más que repetir. Y naturalmente no tiene un valor lo que pudiera tener si aquello fuera una conquista. Es decir, la gente de la India no saben sobre la estructura del mundo más de lo que sabemos nosotros los occidentales. Los occidentales que no se ocupan de estas cuestiones, ¿no? Porque si lo supieran, ¿no?, en fin, ya se sabría, ya sería evidente. De forma que todo esto de decir en la India estaba espiritualidad y tal, es un poco, ¿no?, un eslogan, ¿no?, una forma de ver tradicional, ¿no?, que a través de la tradición, y además lo que sí es cierto es que el esoterismo hindú ha invadido antes Occidente que el esoterismo cristiano. De manera que parece, ¿no?, ante el fallo de las iglesias exotéricas, de la iglesia cristiana, que es lo que hemos vivido nosotros en Occidente, ¿no?, ante ese fallo parece que el esoterismo hindú sea algo que sea superior. Pero claro, si estamos considerando el esoterismo cristiano de la manera que lo estamos estudiando, vemos que no, que hay en el esoterismo cristiano hay algo más que lo que hay o que se encuentra en el esoterismo hindú. Explícanos un poco cuál es el simbolismo de la estrella de David. La estrella de David, o sea, la estrella de seis puntas, te refieres, sí, ¿no?, de un triángulo. La estrella de seis puntas, sí. Bueno, la estrella de seis puntas naturalmente son las que unen los signos por sextiles. Hay que referir siempre al zodíaco. Buscad siempre en el zodíaco el significado de las cosas y allí encontraréis exactamente o que significa. Es decir, las puntas, las seis puntas son 60 grados. 60 grados de diferencia nos ponen en contacto el signo de Aries con el de Géminis. El de Géminis con el de Leo. El de Leo no con el de Virgo, de Libra, sí, etcétera, ¿no? Sí. De forma, ¿no?, que es el haber trabajado ya en todos esos aspectos de una manera armoniosa y haber conseguido que todo el zodíaco pues se entienda, es decir, haber conseguido a través de 60 grados del sextil, ¿no?, que es el aspecto que corresponde a Júpiter, de haber establecido un poder, ya que Júpiter es el símbolo del poder. De modo que significa que hay un poder en cada una de las puntas de la estrella esta que se ejerce. O sea, un dominio de las cosas. Es el signo del dominio por excelencia de todos los elementos. Y como todos los elementos se encuentran representados en la estrella de seis puntas, pues naturalmente significa, ¿no?, que eres el que puedes mandar a los espíritus de fuego, a los de tierra, a los de aire, a los de agua y a todos, ¿no? De manera que es el dominio, ¿no?, sobre la... el dominio sobre los elementos. Y el Salomón, que naturalmente el que lanzó la estrella esta, ¿no?, y el que se le atribuye siempre a la estrella de David, David era el padre de Salomón. Entonces vemos que era el hombre que dominaba los espíritus, que ahora hay un libro por aquí que se llama Las clavículas de Salomón, que no os aconsejo que lo compréis, porque es una estafa, que es un librito pequeño, de 20 o 30 páginas, y lo han editado con unas cubiertas de esto que le ponen, aquello que un tapiz negro como ese que se cubre a los muertos de lujo, que se los ponen encima de la tabú, no se los ponen un tapiz de terciopelo, le han puesto terciopelo, le han puesto no sé cuántos, luego no le ponen en un lado a las páginas en francés, ¿no?, porque no lo han encontrado de otra forma, y en otro lado la traducción. Igual la traducción es corta así, no son páginas así, y solamente hay un texto de cuatro líneas, ¿no? Y después te cobran 1.800 pesetas. De manera que es uno de los ejemplos, ¿no?, de que la editorial Cárcamo, ¿no?, de forma que esta editorial se valía la pena escribirlo y decirle, señores, ¿no?, que no somos tontos, ¿no? Y en esas clavículas de Salomón es donde está la estrella de David con las... con los nombres de los genios, que esto aparece en muchas, ¿no?, porque ha sido reproducido después en muchos libros, ¿no?, de manera que es el dominio, es decir, es el símbolo del dominio sobre los elementos, sobre los elementales de fuego, de agua, de aire y de tierra. Voy a hacer una pregunta que sale un poco fuera de esto. ¿Qué veracidad hay de creer, digamos, cuando te echa las cartas del tarot? Sí. Que por ejemplo, por indicación de alguien, pues digamos, conoces a una señora pues que se dedica a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué veracidad hay, digamos, de que una determinada señora, sin tú conocerla, que te eche las cartas del tarot y te diga una serie de cosas, pensar tú que eso es verdad? ¿Lo puede hacer cualquiera o se ha de tener algún don especial para hacer esto? Sí, en fin, lo puede hacer cualquiera si lo aprende. De modo que nosotros tenemos un curso, segundo curso, donde hay clases de tarot y donde se explica claramente, y vamos a desarrollarlo porque no son más que apuntes, el tarot es muy vasto, para interpretar las cartas del tarot, interpretarlas sobre todo en el aspecto filosófico, pero claro, el aspecto filosófico en la vida normal, la filosofía es acción, son gentes que nos encontramos, una mujer rubia, un hombre moreno, ¿no?, de modo que son gentes que nos vamos encontrando, y todo eso naturalmente tiene que estar en el tarot. Sí, pero, perdón, cuando digamos te hacen cortar las cartas, ¿es cierto que tú transmites una energía o una influencia de las cartas? Naturalmente, las cartas contienen las respuestas, es decir, las cartas hay todas las posibilidades de la vida, allí está todo encerrado, entonces nosotros las ordenamos de una manera determinada, según nuestro orden interno. Y como en la pregunta que nos formulamos, si nos la formulamos profundamente, lleva inherente la respuesta, pero esa respuesta no la sabemos encontrar en la conciencia, pero en lo inconsciente sí está. Entonces aparece a través de las cartas. O sea que nosotros estamos comunicando las cartas, al cartearlas, al ponerlas primero, las cartas en realidad tienen que ponerse todas desparramadas, en desorden, es decir, se tiene que recrear el caos. con las dos manos. Luego irlas juntando uno mismo, y volviendo a juntar, es decir, a reordenarlas. Después de reordenarlas es cuando hay que cartearlas y hay que cortarlas, ¿no? Todo esto estamos imponiendo nosotros nuestro orden interno. Sí, y si mantenemos en el espíritu la pregunta que hemos formulado, allí tiene que aparecer la respuesta. Ahora, que la sepamos interpretar o no la sepamos interpretar, esto ya depende de las facultades de intuición que tenga cada uno. Hay gente que tiene un don. ¿Por qué tiene un don? Porque lo ha cultivado anteriormente. El don no es algo que se le da así a dedo, que dice tú, que te das el don, como Franco nombraba a sus ministros, de modo que el don es algo siempre que corresponde a un trabajo anterior, que no han hecho desencarnación, porque generalmente las mujeres, y casi siempre son mujeres, hay también algunos hombres, pero más mujeres las que tiran las cartas, pues no conocen en realidad el sistema de valores, ¿no?, que estamos estudiando nosotros, y le atribuyen un sistema que es suyo, no personal, y cada uno le atribuye un sistema distinto. Es decir, no son cosas que hayan aprendido en esta vida, son cosas que les vienen de un pasado lejano. O sea, que han adquirido, a fuerza de experimentarlo, lo que aparece después como un don. Y luego, que acierte o no, dependerá de la capacidad, naturalmente, de aquella persona de intuir aquella verdad. Y de comunicar, en definitiva, con la mente del individuo. Ya que la mente lo está transmitiendo a la persona que lo está interpretando las cartas, lo está transmitiendo sus inquietudes. Aunque no se lo diga expresamente, he venido a preguntar o esto o aquello, sí se lo dice, no intuitivamente. Y como la gente que tira las cartas es muy intuitiva, entonces capta esa onda y da una respuesta. Si te preguntan si eres casada o soltera, ¿eso tiene algo que ver o no tienen el por qué preguntarlo? ¿Qué veracidad puede tener? Bueno, si es un asunto sentimental, no es evidente que puede tener su importancia, porque la reacción ante un acontecimiento sentimental puede ser distinta si una persona está casada o si una persona está soltera. Ahora va teniendo cada vez menos importancia el hecho de estar casado, ¿no? Pero sin embargo, me refiero a esto, que hasta qué punto, digamos, en realidad tiene que haber una rueda todas las cartas, ¿no? No veo yo por qué. Pero si aparece una carta que señale, ¿no?, un acontecimiento de orden sentimental para la persona que está pidiendo, ¿no?, el juego, es la interpretación que puede dar a ese acontecimiento sentimental, es decir, lo que ocurrirá. Puede ser distinta si una persona está casada y una persona es soltera. De modo que dice, aparece un hombre aquí en la vida de esta persona, o ¿no?, de una mujer, ¿no? Bueno, entonces pregunta, ¿está usted casada? Porque ese hombre puede ser un marido si está casada. Si no está casada, puede ser una aventura, ¿no?, que se presente, ¿no? Una oportunidad. Si estás casada, pero estás viendo con una persona, entonces, ¿qué pasa? Son las complicaciones que hacen que las cartas no resulten. De modo que eso es más difícil todavía, ¿no? ¿Podría decir algo, por favor, sobre Jesucristo? Que de niño, creo que no se sabe nada ni hay escrito de niño hasta cuando lo crucificaron. No, claro, no escribió nada, Jesucristo no... Que no se sabe de nada durante toda esa época. Durante los 30 años de vida primeros, ¿no? Jesucristo se empiezan a saber las cosas cuando tenía 30 años, es decir, cuando Cristo entró... Pero eso de niño no, o sea, ya cuando nació el 24 de diciembre, todas estas cosas, de Reyes, todo esto. Y ya después... Después se marchó a Egipto, dice uno de los evangelistas, y allí estuvo pues durante un tiempo hasta que volvió otra vez, se instaló a Nazaret, y en Nazaret no pues... Sí, pero ya cuando empezó a predicar y toda esta cosa, pero antes de eso no hay nada, no hay ninguna data sobre... Hay los evangelios apócrifos, ¿no?, que hay muchas notas sobre Jesús, ¿no?, pero en fin, cosas, ¿no?, que mató a un niño un día que estaban jugando porque lo llevó a contraria, ¿no?, y cosas absurdas y estrafalarias, ¿no?, de forma que sí, que ¿no?, que de un milagro, sí, hizo un milagro y lo dejó muerto, ¿no? Ah, y cosas así aparecen los apócrifos, ¿no? Entonces dices, claro, entonces es una historia que es para demostrar que tenía poderes, Claro, que era un niño con poderes y que hacía cosas, no y tal, ¿no? Pero... No, ya que lo he leído ahora que dice eso, que no hay datos de... No hay conocimiento sobre aquella, esa época. Sí. Claro, en las oraciones que estamos haciendo, estamos siguiendo... Desde el nacimiento, o sea, desde el nacimiento. Ahora, después se han hecho especulaciones de que si se marchó a la India, ¿no?, que si fue instruido por los esenios, sí, una serie de cosas que no figuran oficialmente, ¿no?, os manuscritos do Mar Muerto han encontrado indicaciones no de vos esenios que eran os iniciados, digamos, de allí, ¿no? Pero claro, en eso hemos dicho siempre, hemos hablado ya muchas veces, hemos dicho que Cristo, o Jesús, vamos, era el máximo exponente de la espiritualidad humana, ya no en su época, sino en toda la historia de la humanidad. De modo que a él no podían enseñarle nada, ni los esenios, no, ni los indios, no, ni nadie, ¿no? O sea que no es aquello de decir, no, ha ido a India y allí se lo han enseñado todo. Ha enseñado la doctrina, que luego ha predicado allí, entonces claro, es la doctrina hindú. Eso lo dicen ahora para prestigiar, ¿no?, la enseñanza hindú. Pero claro, si se razona con la cabeza, dice, no, si este vino con la misión de llevar a Cristo, que es un personaje de un linaje más elevado, sobre sus espaldas en la tierra, es que estaba por encima de todos los santones, ¿no?, y todos los iniciados y todo lo que pudiera haber, ¿no? Y entonces era él que podía enseñar a vosotros, no vosotros a él. ¿Y qué relación hay yo de sobre el signo de Virgo, que según he leído, Jesucristo pertenece al signo de Virgo, ¿no? No, hombre, tiene ascendente en Virgo, un nacimiento a las 12 de la noche en la época en que nació, en Nazaret, en Belén. Si se levanta el tema, el ascendente da en Virgo. Entonces, no, aquello de una madre virgen, no, el simbolismo astrológico es que la que le dio Virgo, ascendente da en Virgo. Entonces, no, aquello de una madre virgen, no, el simbolismo astrológico es que la que le dio vida, no, pues en fin, era perteneció al signo de Virgo, era de Virgo donde salió, de la tierra virgen. O sea, el ascendente era, el 25 no es la fecha. Ah, 24. El 24. Y la casa 8. Hay quien dice que es una fecha que se ha puesto el 24 de diciembre. Y dice que si había nacido en Piscis, he oído yo también. Todo eso son especulaciones. Això de l'estrella de David, vaig donar un documental, que per cert jo només em vaig veure la meitat, ja fa temps per la tele, i deien que un angle és el ser humà a Déu i l'altre angle és Déu al ser humà. O sigui, sí, o d'això invertit, la piràmide invertida. Però així què serà? Què serà? Aquest pico Déu a nosaltres i d'aquest nosaltres a Déu, diguem, oi? Perquè aquí baix serà Malkut i aquí dalt serà Keter. Això serà Malkut i aquí Keter. De la piràmide, però de la construcció. Això, és l'estat divino que posen aquí dalt, exacte. Pues suelen decir que están haciendo hospital y de todo porque tiene una cierta protección la... Sí, bueno, allí estaban las medidas donde un mundo, o sea que todos los conocimientos esotéricos que tenían los egipcios en aquel momento los habían encerrado en la pirámide. Lo habían construido de forma que es una construcción perfecta y la gente va descubriendo allí, a medida que se va estudiando, van descubriendo nuevas medidas que afectan al orden mundial. De manera que la explicación de todo el funcionamiento del cosmos se encuentra en definitiva dentro de la pirámide. Allí habían encerrado los egipcios las leyes del desarrollo, ¿no?, del universo. Y allí podrían encontrarse los acontecimientos, los grandes acontecimientos históricos que han de suceder en el despliegue, ¿no?, del espíritu humano. O sea que allí lo había encerrado de la pirámide y después salieron los grandes constructores de catedrales que se rigieron en el número de oro, ¿no?, y en las medidas, ¿no?, de la pirámide para construir los templos cristianos. Es que en el tiempo que se elaboraron las pirámides, estamos estábamos conducidos por los arcángeles. Naturalmente todo. Pero es que dice que primero es una esfera así, que tiene una cierta inclinación a curarse mejor el enfermo y de todo lo que creación, todas las grandes creaciones de la alma humana han sido inspiradas. Es decir, las mitologías, ¿no?, las religiones, naturalmente, las leyes de Moisés, ¿no?, que recibió en el Sinaí, ¿no?, tal, han venido por inspiración. Y esas construcciones, evidentemente, venían inspiradas por seres superiores que estaban actuando en el hombre y que lo hacían hacer cosas que él mismo no podía comprender. Como los animales, que hacen las cosas que los hombres no son capaces. Los animales, esto es, que son los espíritus vivos. Pero algún grupo, que son los cánceres. Y entonces allí después viene un día la ciencia, y allí la ciencia va descubriendo en la pirámide, en las, en esas construcciones, como en las catedrales, un orden. Y un día, claro, la sociedad funcionará de acuerdo con este orden. Y por eso las escuelas iniciáticas tratan de descubrir ese orden y de practicarlo en la construcción de la sociedad. Y hacer que las mismas reglas que sirvieron para la construcción de los templos cristianos sirven para la edificación de la sociedad. En esto debería de estar empleado, si no están las sociedades iniciáticas, porque actualmente están por el suelo y no han perdido, en fin, la... Entonces, o sea, una pirámide dirigida al norte, bueno, en fin, con unas medidas concretas, o sea, puede ir bien, ¿no? Poder, no sé, estar, vivir allí, o sea... Naturalmente, si está hecho de acuerdo con, la, con las reglas que se encontraban ahí dentro, algunas de las cuales todavía no han sido descubiertas. De forma que el caso es no que, que la forma exterior sea o apiramidal, no, que eso es muy fácil de hacer, sino que en el interior, la construcción, los pasillos, los conductos, la edificación de todo el interior esté también de acuerdo, no como estaba en aquella época. Dice que hace 5.000 años ya existía el 3, 14, 16, una pirámide, sí, de la Esfinge. Se encontraban todas las medidas, se encontraban todo. Y conocían el rayo láser, dice, también en aquellas civilizaciones, mejor que ahora lo utilizaban. Dice que sí, con el rayo láser. ¿Qué es? Es el tema que está hablando de la droga. O sea, si es muy difícil encontrarse en un estado psíquico natural, viviendo artificialmente, como vivimos aquí en la ciudad, por ejemplo. O sea, mantenerse en un estado psíquico natural, sí, la gente es difícil, porque ya en los mismos alimentos pues pueden producir algo de intoxicación o Es evidente que sí, que estamos cada vez más no avanzados hacia lo artificioso. Y el hecho, en fin, los alimentos, hay drogas y las farmacias tienen unos negocios fabulosos, ¿no? Que últimamente hablaban de ellos en la televisión, prueba de que estamos utilizando muchas drogas, ¿no? Esto el cuerpo lo va digiriendo en parte, pero claro, es evidente que estamos viviendo en un mundo artificial, y es un mundo artificial que depende de nuestra estructura, es decir, es la sociedad que nosotros hemos creado porque psicológicamente somos así, es decir, la ciudad psíquica empieza por ser así, y entonces la ciudad física se convierte en la imagen y semejanza de esta ciudad psíquica que llevamos dentro. O sea que no podemos decir, estamos viviendo y nosotros somos inocentes de la forma, ¿no?, que ha adquirido, ¿no?, esta sociedad. No, esa sociedad es una emanación de nuestra fuerza interna. Ahora, claro, en esto, en lo positivo de todo esto, es que si la sociedad es una emanación de nuestro psiquismo, si nuestro psiquismo cambia, también la sociedad puede cambiar. Por ello, ¿no?, hay que empezar, ¿no?, por arriba, es decir, las estructuras psíquicas, ir rechazando cada vez más ampliamente las cosas, ¿no?, que esta sociedad nos ofrece. Y irlo rechazando progresivamente, sin brutalidad. Entonces llegará un día que esta realidad psíquica, que aparece, ¿no?, como una emanación, ¿no?, dentro de nosotros, se establecerá también en el dominio físico. Por lo menos se establecerá alrededor nuestro, irá haciendo mancha de aceite, porque, en fin, irá ganando cada vez más adeptos los que se encuentran, en fin, a nuestro alrededor. Ya saben, como nosotros, cuando reingerimos después nuestro cuerpo, pues lo traducen lo que necesita, si somos los más puros, también irá eliminando lo que nos está elevando y lo que no queremos, lo que tenemos. Adiós. Naturalmente, sí, dime. Sobre los signos interceptados, sí, si la energía va por dentro, ¿qué importancia tendrá que pertenezcan a una casa o a otra si no se manifiesta? A ver, no, vuelve a decirme. De los signos interceptados. Sí, ¿qué importancia tiene que pertenezcan a una casa o a otra, puesto que esa energía no se manifiesta, sino que va internamente? No, claro, no tiene importancia. No hay un canal de manifestación, de exteriorización, de manera que la energía está allí, ¿no?, y la energía no sabe. Y daría igual que perteneciera a la casa 1 que a la 7, por ejemplo, ¿no? Es exactamente igual, pero claro, cuando por progresión o a casa entre dentro del signo, entonces el canal por el cual esta energía va a transitar será el canal en el cual se encuentra la casa en el momento en que por progresión vaya allí. Pero si esta energía se queda dentro, según alcance presa, también nos dará valor dentro de nosotros, pero valor jugará otra. Hombre, es evidente que sí. De modo que va a salir un radio. No es malo que quede dentro tampoco. Se puede trabajar también interiormente. No, no, malo, no, no. En fin, el término de malo y bueno no, no, no es algo que tenga demasiado sentido, ¿no? De modo que estamos haciendo un trabajo. Y ese trabajo o bien se hace de lo exterior, de la sociedad, o bien se hace de lo interior de nosotros mismos. Si se hace de lo interior de nosotros mismos, por algún lado saldrá. Porque no podemos estar guardando constantemente de lo interior. Saldrá por otro lado. O sea que la energía que está concentrada en los signos interceptados y que va hacia adentro, algún canal encontrará de exteriorización. Entonces, si hay muchos planetas, es de suponer que un individuo actuará no por otros medios, de una manera distinta a la que actuaría normalmente, porque esa energía saldrá por allí. Dime, dime. Así que, ¿se puede considerar que estando en el 82 es Hotchmark quien lo rige, de hecho? Pues sí, es lo que dijimos el otro día, ¿no? Porque la suma total, de 9 y 1, 10, 10 y 8, 18, y 2, 20, es 2, es Hotchmark. De manera que Hotchmark... En este caso, el año pasado correspondió a Keter. A Keter. El próximo a Vina y... Eso es, de manera que cada año, ¿no? Pues habrá un... Un Séfira que será o que mandará o que orquestará en definitiva, ¿no? la cosa. Y este año, como dijimos en la reunión anterior, que siendo Oshma el que gobierne, pues hay que esperar cosas providenciales, cosas, en fin, peligros, ¿no? que se apuntan, pero que después desaparecen providencialmente, ¿no? Porque ha aparecido la vibración de Oshma, que hace que todo aquello, ¿no? Pues, en fin, se destila un amor. Que hace que las cosas no sean lo que podrían ser. El individuo, evidentemente, está regido también en un número final. El número de U, pues es el yo, ¿no? Dos, bueno, pues el Oshma, ¿no? También es lo que... De modo que hay que interpretar de cada año. Podríais hacer, es un trabajo que os propongo hacer, ¿no? Resumen de una sola cifra, pero después, ¿cómo se llega a esta cifra? Es decir, es 1982. Sabéis que el primer número es siempre el padre, el segundo es la madre, el tercero es el hijo, y el cuarto es el resultado, es el fruto que da, ¿no?, toda aquella combinación. Y claro, de uno se va llegando, es decir, el 2 este procede del 20. Procede del 20, luego hay el 19, ¿no? De modo que hay todo un estudio cabalístico que podéis hacer. El otro día ya dijimos que precisamente si en este ciclo habían pasado tantas cosas, es porque el 9 es la parte maternal, ¿no? La que gesta, y el 9 corresponde a la luna. De modo que en 1900, a partir del siglo este, es cuando todo lo que anteriormente no había sido elaborado, ¿no?, internamente, todo esto se vacía y se va al exterior. Y empieza un nuevo ciclo. A través del 9. Pero el 1 también cuenta, el 900, pero el 1 también, el 1000. Sí, sí, bueno, pero... El 1900, pero el 1000 es un número 1. El 1 ya ha estado desde el principio, ¿no? De modo que en todos los siglos, ¿no?, pues hasta ahora no ha habido un 1. Que es el Keter, ¿no?, la voluntad suprema, ¿no?, que ha avanzado tal. Ahora, lo que varía, naturalmente, es el segundo. Pero ahora, 1900, que es el siglo son que ha habido Keter más. Y eso, sí, sí. Principio y final, ¿no? Sí. Y después, ¿eh? Unido principio y final, Keter. Y eso mismo, el final, estamos al final, ¿no?, el 9, ¿no?, que es un número terminado y un número que, o amable, vamos, que gesta. De modo que... Cuando entremos a los 2000 también será Hotchma. Entonces será Oshma, creo que durante todo el siglo 2000 no será, no, será la providencia, ¿no?, que reina. De modo que yo quería proponeros un trabajo, como otro día hicimos, ¿no?, hablando de todo ello, que consiste, ¿no?, en lo siguiente, ¿no? Supongamos, en fin, que un fabricante de cañones, un hombre que está fabricando armas, ¿no?, que está fabricando aparatos de destrucción, y que al mismo tiempo está manteniendo, con el dinero que gana, está manteniendo sociedades benéficas. Y hace el bien, pues, a una cantidad enorme de gente. De modo que podemos decir que el mal es el que origina el bien. Entonces yo digo, ¿es lícito que este hombre un día haya oído la llamada de Cristo y haya dejado todas sus fábricas de armamentos, haya dejado no todos sus negocios, para convertirse en una vida, para llevar una vida superior, ¿no?, una vida mística, y dejar naturalmente de hacer el bien, ya que hacía el bien con el dinero que estaba obteniendo de su trabajo. ¿Esto os parece lícito o no os parece lícito? El bien del mal, eso podemos, puede ser también el gángster que está alimentando al hijo, como hemos visto el tema en tantas películas, ¿no?, que está haciendo vivir a su hermano. Otro día en la televisión daban también una película, ¿no?, que había un gángster que tenía un hermano cura, y entonces le dio todos los medios, ¿no?, para de una parroquia de Nueva York hacerlo amar de bien a toda la gente aquella, porque una cantidad de comerciantes que no daban nada a la iglesia, en cuanto venía que ocurra y les decía yo soy el hermano de Fogado de Tao, aquellos se ponían a temblar y les daban todo, les daban el órgano para la iglesia, cirios, en fin, todos los medios materiales, ¿no?, para poder subsistir. De manera que, es decir, es lícito que una persona que saque del mal sus beneficios abandone de golpe ese mal porque oye la llamada del bien, la llamada de la bondad, o abandone todo y entonces dejen la estacada naturalmente a toda la gente que vive, ¿no?, gracias a este mal. De modo que la próxima vez que nos veamos me gustaría, ¿no?, que me dierais vuestra opinión sobre este comportamiento, ya que hay que ir hacia lo práctico, no, y hacia el comportamiento práctico de la sociedad, ¿no?, no solamente estar en teorías, ¿no? Pues vamos a dejarlo si no hay nada más. Sí.